mañana en el noticiario de Zona Cultura nos acompaña Carlos Quito. Él es actor y director de artes escénicas. Actualmente viene desarrollando una serie de capacitaciones dirigida a personas de artes escénicas, el mismo que se lleva a cabo en el espacio vacío. Lo que se viene es el próximo taller de impro teatro inicial. Le damos a usted la bienvenida, a Carlos. Gracias por estar en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muy buenas. Gracias por la oportunidad y gracias por el interés de ayudar a difundir este tipo de actividades relacionadas con las artes escénicas para todas las personas. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo sobre usted, Carlos. ¿Desde cuándo vinculado al teatro? Bueno, yo estoy vinculado al teatro aproximadamente ya unos 17 años. Estudié en la escuela de teatro, bueno, también estudié cine y artes visuales, pero me dedico a la dirección y a la dramaturgia de obras. Y en el 2015 tuve la oportunidad de conocer la técnica impro, que es una técnica bastante nueva aquí en Ecuador. Hay pocos, se está desarrollando un poco, hay más auge en otros países. Y entonces me he interesado al tiempo de hacer obras, de compartir también esta técnica, porque es una técnica bastante noble. Una de las cosas que siempre destaco de la improvisación es que permite que personas tanto con experiencia y personas con experiencia puedan estar en escena y disfrutar de estar en escena. ¿Por qué esa importancia hacia la improvisación? ¿No es mejor de pronto involucrarse en esos repasos para finalmente tener otro tipo de producto? La improvisación surge como una otra alternativa de crear teatro. Cuando uno es improvisador, uno es actor, director, dramaturgo, escenógrafo al mismo tiempo, porque todas las historias se van construyendo en ese mismo instante. Entonces, es otra forma de hacer teatro. Si bien yo aprendí y sigo de hecho dirigiendo también obras de teatro de una forma tradicional, con texto, donde los actores tienen que aprenderse y desarrollar acciones de base al texto, la improvisación es una técnica que permite que desarrollar la espontaneidad, desarrollar la creatividad de otra manera. Lo interesante es que esta técnica no solo es aplicada para actores, sino también ha pasado que muchos otros países, la gente que siempre ha dicho yo siempre quise hacer teatro y nunca tuvo la oportunidad, pues se está acercando. Y también gente de distintas profesiones, porque las reglas que se aplican en improvisación se pueden aplicar área. O sea, alguien decía, aquí en la vida todo el mundo, todo el tiempo nos pasamos improvisando. Entonces se puede aprender mucho de esta técnica y aplicar en la vida diaria. En este caso, Carlos Quito, ¿cuáles serían los temas que usted aborda dentro de esta forma de hacer las artes escénicas? O sea, trabajamos mucho acerca de la aceptación, acerca de la escucha, que es una base también. Pasa también que cuando usted me preguntaba antes, o sea, ¿por qué estar? Es una forma también distinta de estar en escena, ¿no? Durante toda mi formación como actor de forma tradicional, pues uno tenía el chance de estar en escena, pero tenía chance de estar minutos en escena, tenía el chance de decir, a veces con respecto a algunos papeles, pequeños reglones. En la improvisación, pues, cada participante decide cuánto tiempo está en escena, entonces va construyendo la dramaturgia, entonces uno mismo, y también algo fundamental es el tema de la escucha. Pasa que a diario, lo que menos hacemos es escuchar. Entonces, ¿cómo, digamos, escucharnos inclusive a nivel corporal con otras personas? Entonces, son algunos de los temas principales que se abordan en esta técnica. Bueno, ¿y cómo ha sido el desarrollo, por ejemplo, de esta actividad durante los años anteriores, todas esas jornadas de años que usted ha tenido experimentando y haciendo su trabajo hasta el 2019? Porque sabemos que a partir del 2020, pues la dinámica en el mundo cambió. y seguramente pues en las artes escénicas. Sí, bueno, poco se está posicionando en el Ecuador, la técnica. También se están desarrollando otro tipo de espectáculos, porque a veces la improvisación también se relaciona con un formato bastante deportivo. Hay teatro deportivo relacionado con la improvisación. Es interesante cuando los creadores de la técnica que empiezan a desarrollarlo se preguntaban por qué la gente no asistía tanto como antes de los teatros. O sea, ¿no? Antes los teatros se estaban con miles de personas durante días. Entonces, crean parte de la forma de hacer impro es teatro deportivo, que son gente que está apoyando, haciendo barras, da sugerencias. Entonces, pero es una forma de hacer impro. Otra forma de hacer impro también tiene que ver con temáticas más sociales, más dramáticas, más testimoniales. Entonces, hay un mundo de posibilidades relacionadas con la impro. Entonces, se está desarrollando poco a poco acá en Ecuador. El año anterior, por el tema de la pandemia, resultó que en el caso de dar capacitaciones se suspendieron. Sin embargo, a finales de año sí desarrolló un taller donde fue mitad presencial, mitad en línea. Pero lo interesante fue que alrededor del mundo también sí empezaron a verse también muchos espectáculos. O sea, una de las técnicas que mejor funcionó a nivel de teatro durante la pandemia, que se adaptó, mejor dicho, de una forma se adaptó de una mejor forma, fue la improvisación. Entonces hubo un montón de espectáculos de improvisación. Hubo la oportunidad de conocer a maestros de todo el mundo. Entonces, básicamente la improvisación cumplió su cometido, a improvisar, adaptarse hasta la nueva realidad, y fue una de las técnicas que mejor funcionó a comparación de otras técnicas de teatro que estuvieron guardadas en algunos casos, o les costó un poco más adaptarse. Bueno, y ahora para 2021, ¿cuáles son esos retos? Bueno, los retos para este año sí es un espacio vacío, esta sala de teatro que ha estado desarrollando programación de forma virtual. O sea, durante todo el último etapa estuvo convocando grupos. De hecho, para retomar un poco, ahora se están manejando solo espectáculos de una forma mixta también, por lo general es un 30% de aforo, y al mismo tiempo que se retransmite. Entonces, el reto es también invitar a las personas a volver también a lo presencial, ¿no? Si bien está a veces está costando en algunos casos, en otros casos hay un deseo de tener un contacto persona a persona. Entonces se está intentando retomar el tema de la formación con las debidas protocolos. En el caso de estas salas se toman la temperatura, hay un protocolo también con respecto para monitorear a las personas que están asistiendo. Entonces, justo revisaba el internet y veía lo que se cuestionaba, ¿no? A veces la gente, hay mayor factibilidad de que la gente esté junta en un avión o en el transporte público, y a veces tiene más temor posiblemente a estar en espectáculos o en este caso clases donde se intenta que haya mucho más control. Entonces, la limitación es a las personas también a reconectarse, ¿no? Como contaba que el anterior taller lo hice mitad presencial, mitad virtual, pero esta vez voy a desarrollar de forma presencial, porque también hay otras posibilidades que tiene lo presencial, o también de mi parte, y la gente que está interesada también ha sido poner un rat de stop, desconectarse en esta hora y regresar a algunos principios que nos hacen ser humanos, ¿no? Somos seres sociales y también necesitamos regresar a estos espacios. Bueno, usted nos ha mencionado la importancia de que estas actividades retomen la normalidad, tomando las normas de bioseguridad. Pero ¿qué va a pasar en esta época cuando todavía la pandemia nos asusta? Saber que hay nuevos casos y que de alguna forma han aumentado, no solamente aquí en Quito, sino en todo el país. Sí, lo ponía como ejemplo lo que pasa con otros espacios donde a veces uno como estar en un avión, como estar en un transporte público. En el caso de los pasos que están retomando las clases, están manejando muchos más protocolos que en otros espacios. Entonces, por eso, o sea, es viable en este caso. Y si la gente que todavía no se que todavía no quiere regresar, pues en el caso, por ejemplo, de espectáculos, en el caso de espacio vacío, también hay talleres virtuales también. Entonces, bueno, o en algunos casos, como mencionado, se están combinando esto, un día virtual y otro día de forma presencial. Bueno, en el caso de usted, se viene ya el próximo 23 de enero el taller de Improteatro nivel inicial, y que de alguna forma usted nos acaba de decir que esto será presencial. A ver si es que podemos ampliar cómo es el proceso de inscripción, costos. Bueno, sí, estos talleres es parte de un proceso que va a durar unos 3 meses y se realizará con una muestra. Tiene un costo de $40 mensuales. Se desarrolla los días sábados entre las 2:30 y 5 de la tarde. Estamos en el espacio vacío, que está ubicada en la Avenida Patria y Avenida Ulpiano Páez. Son talleres para personas con o sin experiencia. Algo muy interesante que de la improvisación es que en la improvisación se trabaja mucho el 50%. Se dice que una improvisación es el aquí ahora, el 40% es el otro y el 10% es el yo. Entonces es interesante que en un teatro tradicional, uno, si es que estuviera al lado de un actor que tuviera 40 años de experiencia, pues como que se va a notar la diferencia si es que uno es nuevo, pero en una improvisación, como que todo el mundo trabaja en función del otro, pues hay una nobleza, hay una forma de trabajar en conjunto. Entonces las personas que tengan miedo, digan no, o los actores también, porque no todos los actores son buenos improvisadores. Hay actores que están muy acostumbrados o supeditados al tema del texto. Entonces, cómo disfrutar más, tener la libertad de estar en escena sin temor a equivocarse. Entonces de eso va. Y como decía, dije a cualquier persona, personas de cualquier profesión van a encontrar herramientas para aplicarlos en su vida diaria. Entonces, son los días sábados en el espacio vacío, en el horario de las 2:30 a 5:30 de la tarde. Bueno, ¿y las personas que desean inscribirse deben hacerlo a través de alguna red social o algún correo? Sí, claro. Pueden comunicarse con la sala de escénicas de espacio vacío. Estamos como así, salas escénicas de espacio vacío en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Allí pueden enterarse de este taller y de los otros talleres que está desarrollando espacio vacío. Son todos talleres relacionados con el cuerpo. Hay danza contemporánea, danza tradicional, hay tacones, o sea, también si todos tienen que ver con cómo regresamos, cómo nos reconectamos con el cuerpo también, en sentido. Entonces ahí se van a enterar. Insisto, hay talleres también que son formato mixto, hay talleres virtuales. Entonces la gente que quiera reconectarse consigo mismo, con sus emociones, con su cuerpo, pues están cordialmente invitados e invitadas. En cuanto a edades, ¿desde qué edad pueden asistir a estos talleres? Bueno, en el caso de mi taller, están abiertos desde los 12 años y no hay límite de edad. En el caso de los otros talleres que mencionaba, pues tienen sus posibilidades, pero por lo general se maneja ese rango de edad. Bueno, y al final, después de estos 3 meses de asistir todos los sábados de 2:30 a 5:30, ¿cuáles serán los resultados para todos los asistentes? Los resultados serán, bueno, la muestra es una forma de exponer al público lo que uno ha aprendido, pero los resultados es cómo ser seguro, más seguros de sí mismos, cómo aprender a escuchar más, aprender a tomar cualquier situación de una forma distinta, no a aprender que a partir de cualquier error se puede construir algo, Entonces, esos son como las satisfacciones que se van de las personas que por general han tomado talleres de improvisación. Después de esto, iniciaremos un taller que será un otro nivel un poco más avanzado, donde se trabajarán otros temas, pero también todo esto con miras a que la gente se siga acercando a esta técnica. Y además, nosotros también estamos organizando, esperamos retomar un festival de impro que será la cuarta edición, donde toda la gente que quiera participar pues tendrá la posibilidad, porque hay algunos formatos que permiten que gente que haya hecho talleres pues sea parte de algunas noches de lo que posiblemente no pasaría en una obra de teatro. Una obra de teatro, para que la gente esté en escena, debería ser parte de un grupo, estar meses ensayando. Y pero entonces en este festival que nosotros realizamos también, la gente que ha desarrollado, o sea, puede como inscribirse y ser parte de una noche o de un momento de estar en escena. Entonces eso se viene, esperando que la situación mejore, y al igual que la mayoría de artistas, intentando también retomar un poco las actividades este año. Ahora, si es que quisiera que nos comente, ¿y cómo está la gente? ¿De alguna forma están poniendo de parte para poder asistir de forma presencial? ¿Cómo está ese sentido? Sí, como mencionaba, hay como personas o tipos de personas. Algunas están con recelo, entonces hay gente que todavía queriendo lo virtual. Hay otras personas que ya han pasado durante todo el año en lo virtual y necesitan lo presencial. Entonces por eso también se está mediando. Con respecto a las artes escénicas en general, esa ha sido la tónica. La mayoría de escuelas, de procesos formativos están de a poco o paulatinamente abriendo los espacios, y en otros casos pues sigue manteniendo lo virtual. Uno de los sectores más afectados principalmente fue el de las artes escénicas. Entonces eso es lo que está pasando con este sector. Bueno, entonces la invitación para que el público se dé cita a este taller de improteatro nivel inicial. Muchas gracias. Cordialmente invitados e invitadas. Bueno, queremos agradecer a Carlos Quito por habernos acompañado el día de hoy en Zona Cultura. Ahí está una alternativa para todas las personas que desean asistir de forma presencial. Se tomará todas las normas de bioseguridad para que usted pueda darse cita todos los sábados desde las 2:30 hasta las 5:30 de la tarde y estar activo dentro de las artes escénicas. Muchísimas gracias a usted, Carlos. Muchas gracias.